una fría y calculada muerte, a causa de la destrucción y enfermedades curables. Miles de muertes inadvertidas, mientras observas cómo matan a tu familia. Ocupación significa muerte cotidiana, que el mundo observa en silencio, como si tu muerte no significara nada, como si cayera una piedra al suelo, o como si cayera agua sobre agua. Y si enfrentas todo esto y la indiferencia, si conservas tu humanidad, tu capacidad de amar y tu dignidad, si te niegas a dejarte vencer por el terror y la desesperación, entonces ya sabes algo, que Palestina es el coraje mismo. Bienvenidos una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves de 8 a 9 de la tarde comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de denuncia, de agenda. Y nada, pues recordar que aparte de los jueves nos podéis escuchar los sábados de 3 a 4 de la tarde, los miércoles de 9 a 10 de la mañana a través del 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores, y a través de la emisión online en www.contrabanda.org. Recuerda, también tenemos una página de podcast donde vamos colgando semanalmente todos los programas, y bueno, pues ahí os lo podéis escuchar el programa en cualquier momento y en cualquier situación del día si entráis en la página quepasenelmundo.contrabanda.org. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar opinión, crítica, ¿qué más se puede mandar? ¿No? Pues eso, ¿no? Si os interesa cualquier tema a tratar. Pues formación, agenda, de todo lo que quieras mandar, mandas ahí al correo del programa. Y nosotros, bueno, vamos viendo. Vamos chequeando cada semana. Vamos viendo. Y vamos sacando. Bueno, a veces nos mandan demasiadas cosas. A veces es verdad, ¿eh? Hay demasiadas cosas, no puede salir todo. Es una hora, el tiempo es limitado, se nos hace rápido, se nos hace corto, perdón. Bueno, tenemos que pedir disculpas primero, pues la semana pasada no salimos al aire. Un error técnico. Bueno, la semana horrible que hemos tenido aquí en Contrabanda, que murieron todos los ordenadores. Una semana horrible de unas tantas, porque ya llevábamos una racha que para qué. Y un error técnico impidió que, bueno, saliéramos al aire. La semana pasada habrán escuchado, los que habrán sintonizado al menos el la jueves, radio, el una jueves, continuidad no sé musical. Si sábado y hoy, bueno, es verdad que bueno, nosotros... Yo ya me rendí y pasé de fijarme tan... O sea, ya cuando el jueves vi que nos salíamos, digo, bueno, ya está. Grabamos los programas y hoy estamos grabándolo a miércoles 2 de junio y esto sonará pues jueves 3 de junio. Y bueno, la emisión así más o menos en directo pues ya se ha solucionado y falta pues volver a programar para que salgan las repeticiones, y en principio entre esta semana se tendría que normalizar de nuevo la emisión de Contrabanda, tanto en el 91.4 como en el internet. Pero bueno, recordad siempre que tenéis acceso a las páginas de los diferentes programas que tenemos podcast, y bueno, ahí podéis ir escuchando. Que no sonáramos no significa que no hiciéramos el programa, nosotros estamos aquí cumpliendo. No, el programa se hizo y está colgado en el podcast, pero no sonábamos en antena. Bueno, la gente que por ahí sintoniza el jueves a las 8 de la tarde el programa habrá escuchado música y más música y más música. Los Creedence, que sonaba, me parece. Los Creedence Clearwater Revival ahí. Un poco de country rock ahí. Bueno, esperamos normalizar ya las emisiones aquí en Contrabanda. Y eso sí, pues bueno, realmente es un programa así que lo hacemos una gente, pero que está pensado para la gente que estáis detrás del receptor, detrás del ordenador. Y pedir disculpas por todos los inconvenientes creados estos últimos tiempos. Pues nada, hemos empezado escuchando un audio de un agente de México relacionado con la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y con la situación que viven allí a diario. Y bueno, pues comentar quizás pues lo más impactante. La semana ha empezado fuerte, pues el lunes 31 la Marina israelí abordó a una flotilla de barcos que partieron de Turquía con ayuda humanitaria hacia los territorios de Gaza, y en aguas internacionales pues bueno, fueron asaltados por patrulleras del ejército israelí. Y bueno, pues una nueva matanza. Hay varios datos. Los israelíes hablan de 9 personas muertas. Desde los integrantes de la caravana hablan de 19 personas muertas y otras 30 heridas, y que toda la flotilla, toda la gente, pues cerca de 700 personas, fueron llevados a centros de internamiento y a prisiones de allá de Israel. Y bueno, han comenzado ya las repatriaciones. Bueno, decir que inicialmente pues pretendía el gobierno israelí que los activistas firmaran voluntariamente pues el acta de expulsión. Inicialmente se negaban. Entonces a eso también les creaba un poco de problemas de qué hacemos, iniciamos trámites judiciales, ¿no? Y al final han decidido que firmen o no firmen, pues bueno, se los van a quitar de encima. La mayoría de activistas eran turcos, la flotilla salía de allí. Y bueno, decir que ya pues ayer miércoles, o sea, bueno, hoy cuando lo grabamos, pues ya habían llegado a Israel 3 aviones de las líneas aéreas turcas para llevarse a los turcos hacia su país. Y bueno, que pues de aquí del Estado español habían tres personas, que bueno, pues uno ya previo, horas antes o minutos antes del ataque, pues dejó un vídeo en YouTube donde pues avisaba ya que estaban temiendo una intervención del ejército israelí, y él pues ya diciendo que eso sería una barbaridad porque seguramente causarían víctimas. Y remarcaban, decir, también esta flotilla iban parlamentarios europeos, pues bueno, organizaciones totalmente, era una ayuda humanitaria. Todo, y que enseguida pues el ejército israelí dijo que habían disparado porque habían sido atacados. Invades un barco, abordas un barco en aguas internacionales y no sé qué esperan, que los reciban con rosas. Claro, ¿sí? Claro, no sé, es como estar en tu casa, ¿no? Y te entran 5 mercenarios y les invitas una copa, no sé. Claro, es que el derecho a la... Si te están abordando, algo tendrás que hacer. O... no sé, o atacarles a los que te están atacando, o bueno, defenderte, ¿no? De alguna manera. Y en fin, ¿y qué pasa con las provisiones? Todos esos barcos van cochinos de provisiones. Un saqueo. Está incautado. Ah, sí. No sé si van a llevar a darlo. La primera, bueno, era una oficial del ejército israelí, pues bueno, hablando de que esta flota que primero que en Gaza no hay una situación de emergencia humanitaria. Bueno, solo cabe decir cómo, en qué situación viven durante tantos años, y que pues la libertad, la imposibilidad de libertad de movimientos, de intercambio, pues la situación de toda esta gente es muy precaria, y si llega una ayuda, que menos que... Bueno, que ahí vemos también la condena europea hacia el ataque del ejército israelí, fue bastante suave. ¿Cómo ha sido condena? Bueno, condenaron así en plan testimonial, como para hacer el paripé, como hicieron con Honduras, ¿no? Condenamos el golpe, tal. Aquí también condenamos el ataque, es una barbaridad, pero bueno, no pasa de ahí, ¿no? O sea, hay una condena de palabra, ¿no? No hay ninguna acción de ningún gobierno europeo, ni Estados Unidos, ni hablemos, en contra del gobierno israelí. Si esto lo llega a hacer Fidel Castro, no veo a la que se monta. Si Fidel Castro ataca unos barcos en el medio del océano con ayuda humanitaria, no veo a la que se monta. O sea, vamos, invaden Cuba en dos minutos. Aquí como es Israel, y es amigo del imperio, y es amigo de los europeos, y el gran amigo, ¿no? Como dice Zapatero, dijo Zapatero hace unos meses cuando Israel invadió Gaza y asesinó a más de 400 personas, dijo, sí, son nuestros amigos, se han portado mal, así como, ¿no? Le damos un cachete y ya está, ¿no? Y a seguir matando. La hipocresía de los gobiernos europeos cuando se trata de derechos humanos, ¿no? Directamente de crímenes de lesa humanidad, como puede ser el asesinato por razones políticas, pues según de dónde vengan, ¿no? Son tajantes y totalmente intransigentes, y con Israel nadie les toca, ¿no? No, bueno, se han equivocado, ¿no? Esto va a quedar como siempre en el olvido. Nadie. Bueno, sí, pero las declaraciones iniciales, tanto de la ONU como de la Unión Europea, Estados Unidos, es lamentar estas muertes, pero no hay una condena al Estado de Israel. Nunca condenan al Estado de Israel. Al gobierno. Se van a volver a... No hay bloqueo económico, no hay bloqueo político, no hay bloqueo de ningún tipo, ¿no? Es de palabra, todo es de palabra, ¿no? Ah, bueno, lo sentimos mucho. Y ya está. Y queda así en una especie de cierre en falso de, bueno, lo condenamos de palabra y ya está. No vamos a tomar ninguna medida, ¿no? De hecho, no creo que ni el gobierno de España ni bueno, el gobierno de España abocados a recortar sueldos y congelar pensiones, están muy distraídos con cargarse ya los pocos derechos que tienen los trabajadores como para andar haciendo ninguna acción contra Israel. Y bueno, pues para acabar así este tema, pues vamos a pasar a leer unas cuantas de unos extractos de declaraciones de algunos de los activistas liberados, así para dar un poco, ejemplizar un poquito lo que vivió esta gente a bordo de estos barcos. Issam Zaatar, camarógrafo de Al Jazeera. Yo estaba filmando, y luego un soldado israelí corrió tras de mí con una pistola paralizante. No podía cogerme. Uno de sus colegas me golpeó en la espalda con una pistola eléctrica. Mi cámara cayó al suelo, el soldado corrió para aplastar la cámara con los pies. Le dije, no rompa mi cámara. Si desea la cinta, se la daré. Le dije que se trata de equipos de medios de comunicación, pero ellos no tenían límites. Usaron balas de goma, usaron bombas lacrimógenas, fue una escena increíble. Hanen Zubi, miembro palestino de la Knesset, el Parlamento del Régimen de Israel. Esperábamos que el ejército israelí intentara detenernos para impedir nuestra entrada a Gaza, pero no esperábamos una guerra contra nosotros. Se nos aproximaron 14 buques casi a las 4 y media de la mañana, 14 barcos y un helicóptero. Tal vez más de 10 soldados bajaron, no podría decir cuántos exactamente salieron del helicóptero. En el segundo piso de la nave solo había activistas que son periodistas, una enfermera y los organizadores de la flotilla que no tenían nada en sus manos. Después de 20 minutos, tal vez 15, ya había 3 cadáveres. Todo se terminó a las 6, cuando una voz desde el micrófono dijeron que el barco estaba controlado por los israelíes. Por favor, introdúzcanse en los camarotes. Norman Peitz, exmiembro del Parlamento alemán. Esto no fue un acto de autodefensa por parte del ejército israelí, sino una acción totalmente desproporcionada. A pesar de que contábamos con que nuestro barco sería bloqueado y tal vez revisado, se trata de una infracción muy grave. Se trata de un crimen de guerra. Yo personalmente todo lo que vi fueron dos varas de madera que utilizaron los activistas como defensa. No estábamos preparados de ninguna forma para luchar, ni siquiera lo consideramos. No a la violencia sin resistencia, porque sabíamos muy bien que nosotros no teníamos absolutamente ninguna posibilidad contra los soldados israelíes. Mihalis Grigoropoulos, de Grecia. Yo comandaba el buque. Los vimos capturar a otro barco frente a nosotros. Era el buque de pasajeros turco con más de 500 activistas a bordo y escuchamos disparos. No nos resistimos en absoluto. No podríamos, incluso si hubiéramos querido. ¿Qué podríamos haber hecho contra los comandos que subieron a bordo? La única cosa que algunas personas intentaron fue demorar su llegada al puente, formando un escudo humano. En respuesta, recibieron disparos con balas y choques con los dispositivos eléctricos. Hubo grandes maltratos después de nuestra detención. Estábamos fundamentalmente como rehenes, como animales en el suelo. No nos dejaban ir al baño, no nos daban agua ni comida, y se llevaron nuestros vídeos a pesar de convenios internacionales que prohíben esto. Youssef Benderbal, de Francia. Las instrucciones eran claras. No provocar, mantener la calma e ir a su encuentro diciendo: nosotros somos pacifistas y no terroristas. Los comandos enmascarados se apoderaron de la nave. Ellos se proponían tomar la cabina del capitán. Dimitris Gielalis, de Grecia. De pronto, desde todas partes veíamos botes inflables viniendo hacia nosotros, y en cuestión de segundos, comandos totalmente equipados abordaron el barco. Se acercaron y utilizaron balas, había palizas, descargas eléctricas, utilizaban cualquier método que se podía pensar. Mutu Tiryaki, de Turquía. Cuando subimos a la cubierta, salieron de los helicópteros y de embarcaciones militares y nos atacaron. Se acercaron a nuestro barco con los buques militares, después de emitir una advertencia. Les dijimos que estábamos desarmados. Nuestra única arma era el agua. Pues nada, estos son unos cuatro ejemplos de gente que estaba allí, que les miento un poquito, pues las informaciones que vertieron el ejército israelí, diciendo que su intervención había sido repelida con armas, que incluso les habían disparado. Inicialmente hablaban eso, que es que escuché la primera declaración de esta oficial israelí, decía que les habían atacado con cuchillos y con balas metálicas, y que incluso disparos. Eso de incluso disparos lo dijo así como diciendo: si digo solo esto de los cuchillos y las balas metálicas, no va a tener ningún sentido nuestra reacción de ametrallamiento a toda la gente que estaba allí. Y nada, decir que todavía quedan en rumbo de Gaza dos buques de nacionalidad irlandesa que quedaron rezagados en esta avanzadilla que había de la flotilla, y en principio a miércoles 2 de junio a las 10 de la mañana continuaban rumbo a Gaza. No sé, serán retenidos también. No sé cómo continuará la cosa. Un hecho de piratería, ¿no? Totalmente. Hablando de piratería en toda regla, el abordaje Sandokan, ¿no? Ahí. O sea, se han abordado los barcos, se han quedado con los suministros, han asesinado gente a la vieja usanza, ¿no? Como si estuviesen en el... las películas, ¿no? Que veías que hacían en los años 50, ¿no? De los piratas, pues así, ¿no? La versión moderna. Pero bueno, es todo lo que pasa, que está hecho por un gobierno, ¿no? Un gobierno fascista, que es el gobierno israelí, que no permite siquiera que al pueblo palestino le lleguen las ayudas, ¿no? De fuera, que es lo que pretende. Tenerlos ahí apoquinados en guetos durante un tiempo indeterminado, sin siquiera llegar, de dejar que le llegue la ayuda de fuera, y bueno, y cualquiera que intente ayudar pues será castigado o no sé, ¿no? Y bueno, de las declaraciones de Estados Unidos salía la Hillary Clinton diciendo que el Estado de Israel debía investigar qué es lo que había ocurrido en esta acción. Pues yo no sé lo que tienen que investigar. Aquí ha habido un asalto pirata por parte del ejército que ha usado armas de fuego contra gente desarmada y ha acabado con la muerte pues de entre 9 y 19 personas. Pues tienen decenas de testimonios que lo han vivido de primera mano. No sé, qué tienen que abrir una investigación de esta. Claro, ahora abren una investigación, empiezan con la investigación, y luego esa investigación queda en el olvido y al final no pasa nada de nada, ¿no? Esto queda como una... Dentro de un año esto va a ser una mera anécdota, ¿no? Anécdota. Bueno, hace un año Israel atacó buques con ayuda humanitaria, flotillas con ayuda humanitaria, asesinó a tantas personas y quedará como un recordatorio sin ningún tipo de justicia. El ministro de Defensa ha elogiado a los hombres en esta acción, pues por tanto es que aprueba el ataque. Entonces ya, ¿qué quiere investigar? Si dice que lo han hecho bien, es que ya está de acuerdo con que haya habido estos muertos y que se haya hecho en aguas internacionales. Por tanto, que supongo que estará de acuerdo con los piratas somalíes. No, bueno, pero eso es la intención. Desde mi punto de vista, lo que yo interpreto es que intentan dilatar, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, vamos a investigar, y pues eso, alargan la cosa, ¿no? La investigación se está alargando porque hay que aportar nuevas pruebas y tonterías de esas, y como la investigación de alar se alarga, seguimos investigando, y entonces eso queda en el olvido, ¿no? pues ya se lo quitan de encima de esa manera, ¿no? En vez de decir, bueno, nosotros somos amigos del gobierno israelí y apoyamos tal intervención militar, pues intentan quedar bien, ¿no? Diciendo que van a investigar, luego lo alargan y al final quedan en el olvido. Dentro de un par de años nadie se acordará de este ataque y bueno, nadie pagará por sus crímenes, por decirlo así, ¿no? Ningún soldado, ninguno de estos criminales que abordaron la flotilla, pues ninguno rendirá cuenta de sus actos. Esto como lo de José Couso, ¿no? También nadie se hizo cargo del asesinato del fotógrafo, no pasó nada, nadie, también dijeron lo mismo, vamos a investigar, y siguen investigando, ¿no? Y bueno, está claro que el ejército estadounidense apuntó directamente donde estaban los periodistas. Y esto es igual, esto quedará en el olvido, dentro de un par de años, pues nadie se acordará de este ataque criminal y todo quedará, bueno, en el pasado, ¿no? Es lo que hace estos gobiernos fascistas, ¿no? Convierten crímenes de toda clase y luego eso queda en el olvido, ¿no? Quedan en el, bueno, vamos a reconciliarnos, ¿no? Irán a, ¿no? Y no sé. Bueno, no pasa nada, fue un error, o bueno, siempre inventan alguna excusa. Poco más a añadir. Pues nada, vamos con un temilla musical y después continuamos con más informaciones. Bueno, vamos a presentar al primer invitado. Colega de Pamplona, de todos y todas conocidos. Yeah. gracias, mi casco. Drogas, gracias. Accidentes. Venga, pues continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona, radio libre, no comercial y autogestionada, con 20 años de existencia. Y nada, vamos a hablar de otros temas. En primer lugar, un apunte de una noticia que se ha sabido hoy mismo de que el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras y candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Comayagua, Juan Ramón Flores, fue secuestrado el martes 1 de junio por la tarde por varios hombres fuertemente armados encapuchados a la salida, en la salida de la carretera que comunica hacia la Comunidad de la Libertad en este departamento. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras atendió la denuncia hace pues unas horas, en donde señalaba que Flores se encontraba en un taller de mecánica junto a otras personas cuando fueron sorprendidos por la acción de los encapuchados, que según la versión recibida telefónicamente pudiera tratarse de agentes policiales. Los captores redujeron a las personas que se encontraban en el taller y procedieron a capturar y secuestrar a Juan Ramón Flores. Y hasta el momento pues se desconoce el paradero del coordinador de la resistencia popular en Comayagua. El Sheriff Lobo. Ahí enviando a sus perros. A sus perros. Bueno, hablando de condena, ¿no? Bueno, este es otro caso de hipocresía generacional en cuanto a política internacional por parte de los gobiernos, entre comillas, democráticos, ¿no? También en Honduras hubo un golpe militar, se produjo una farsa de elección, ¿no? Una especie de unas elecciones que decían, bueno, vamos a volver a la democracia y tal, pusieron a un cachorro de los golpistas que está gobernando ahora, que está en el poder ahora en Honduras, y bueno, las matanzas siguen, las desapariciones siguen, y nadie hace nada, ¿no? Ni los gobiernos europeos, ni tan defensores de la democracia ellos que son, ¿no? Con respecto a otros países, que hoy siempre es recurrente, ¿no? Ya sé que nosotros somos repetitivos, pero no es que seamos repetitivos, es que es la verdad. Ellos siempre están con el tema de Cuba, y bueno, en Honduras hay también un gobierno de pantalla, ¿no? Que aparenta ser democrático, pero que es una dictadura también. O sea, ahí está la hipocresía también, ¿no? Totalmente. Y nada, pues la gente de, bueno, el comunicado de Libertad a la Calle, de la agencia Walls y tal, nos ha hecho llegar el último comunicado de Marcelo Villarroel, de recordar. Y Freddy Fuentevilla, son los dos activistas chilenos, que pasaron un tiempo en prisiones argentinas. Sí, fueron después a pedir asilo político y el gobierno los recibió con los brazos abiertos y los metió entre rejas. Y bueno, ahora vuelven a estar en prisiones chilenas. Y no, ya lo he advertido, ¿eh? No vayan a pedir a Argentina asilo político. O sea, busquen otra cosa, porque no es muy recomendable. Ya les pasó también los seis presos paraguayos, que también tendríamos que ver cuál es su situación. Voy a ver si la agencia, escribirlo a la agencia Vuelva, a ver si tiene alguna información sobre los seis presos paraguayos, que también, recordemos, fueron de Paraguay a Argentina a pedir asilo político. El gobierno argentino los encarceló, les dio asilo, pero en la cárcel, y luego los mandó otra vez para Paraguay. Y esto es igual, fueron dos activistas chilenos que, escapando de la persecución judicial en Chile, fueron a Argentina. El gobierno argentino les dio asilo, pero en la cárcel también. O sea, son muy hospitalarios ahí, los Kirchner, y luego lo mandaron de nuevo a Chile. Pues eso, pues ha hecho un comunicado público desde la cárcel y voy a pasar el video. A todas y todos los que luchan contra el Estado, cárcel capital, por una nueva vida, por la liberación total. El lunes 24 de mayo pasado se realizó una nueva audiencia en el juzgado número 7 de garantía, que ha tenido por finalidad reformalizarnos en el marco de la larga investigación que se mantiene a partir del asalto al Banco Security y posterior enfrentamiento en el que resultó muerto un policía uniformado. En esta audiencia, el fiscal Andrés Montes hizo una breve exposición precisando los roles específicos que, según su prolija investigación, cumplimos en dos robos con violencia, vale decir, en el asalto al Banco Santander de Valparaíso y al ya mencionado Banco Security, hechos ocurridos en septiembre y octubre del 2007 respectivamente. Además, se extendió por 45 días más el plazo investigativo, aduciendo la falta de peritajes relativos a las muestras de ADN. En resumen, más de lo mismo. Obviamente, enfocado a justificar una investigación eterna y magra en la que, como ya lo hemos señalado, no tenemos nada que decir, nada que declarar, nada que aportar más que nuestro eterno odio consciente a una de las expresiones más espurias del capital, su entramado jurídico-penitenciario, sus nociones de justicia, su mierda de Estado de Derecho. Aunque se ha intentado ocultar el carácter político de la criminalización, es evidente que esta se expresa en una sentencia que será un mero trámite, puesto que la decisión fue tomada en el momento en que comenzó aquella cacería que pretendía terminar con nuestros cuerpos en el cementerio, y no en la cárcel. Como proletario en revuelta, siento que ha sido esencial para enfrentar el devenir cotidiano del encierro y sus avatares, aquella conexión vital e indestructible con quienes mantienen encendida la llama subversiva de lucha constante para destruir todo lo que nos oprime. Mientras algunos sostienen interminables discusiones en torno a métodos de acción, de ver y entender la violencia revolucionaria, de conceptos y lenguajes, de genuina representatividad de tal o cual pensamiento, corriente o sensibilidad, la realidad de la guerra social habla por sí sola día a día en cárceles y poblaciones, en campos y cerros, entre perseguidos y explotados, en todo el mundo, y es por ello que hoy quisiera saludar con un abrazo fraterno, hermano y cómplice, con especial afecto a los compañeros detenidos a fines de abril en Buenos Aires mientras participaban en una movilización de solidaridad internacional en las afueras de la embajada griega. He conocido de cerca la generosa solidaridad de estos queridos hermanos, y es en estos momentos en que solo la fuerza de las convicciones se transforma en el soporte fundamental para resistir la compleja y difícil experiencia carcelaria bonaerense. De todos modos, sepan que no están solos, nunca, nunca solos. A la compañera Estela Cortés, también detenida a fines de abril en la ciudad de Antofagasta, Norte Grande de Chile, después de una ofensiva represiva comenzada en vísperas de la jornada del joven combatiente dirigida en contra del centro social ocupado La Araña. Casi un mes después, esta compañera es detenida y acusada de varios ataques contra instalaciones militares y partidos de derecha. Claro está que lo que digan las acusaciones venidas del poder en nada inciden a la hora de construir solidaridad cómplice con hermanos de clase, con compañeros de lucha. Fuerza, Estela. Aguayquilaf Cadín Calfunao, detenido hace un par de semanas cerca de Temuco, sur de Chile, acusado de mantener a su alcance material explosivo de alto poder destructivo. Este peñí ya conoce las cárceles del Estado chileno y esto constituye en la veteranía de la guerra, una experiencia acumulada potente para poder resistir el día a día tras los muros de ese Estado cárcel capital. Saludar también a cada compañero que ha vuelto a transitar por las calles, los últimos meses después de vivir del encierro por diferentes motivos, todos ligados por la búsqueda de la liberación total. A Kenny, Elena, Flora, Cristian, Pablo, Matías, a Sergio y Marcelo, ojalá no olviden los días a la sombra y que esto sea motivación para continuar y no justificación para renunciar al deseo y necesidad de ser libres. La memoria es quizás una de las armas más subversivas a la hora de construir identidad, comunidad de ideas, sentido de clase, decisión de lucha proletaria, y es por ello que es un desafío permanente poder mantenerla viva, puesto que no somos ni los primeros ni los últimos en confrontarnos con el poder. Y en este camino se han quedado seres humanos generosos en su entrega y valientes indomables que no podemos olvidar. A donde quiera que esté, a Mauricio Morales, Punky Mauri, un abrazo salvaje y rebelde, mis respetos subversivos. Buscando ser dueños de nuestras vidas, mientras exista miseria, habrá rebelión, por el fortalecimiento y la extensión de núcleos autónomos anticapitalistas, abajo los muros de las prisiones. Marcelo Villarreal Sepúlveda, prisionero libertario, 27 de mayo, desde la sección de máxima seguridad, en Santiago de Chile. Bueno, continúa con su actitud. Bueno, son gente, son luchadores, ¿no? Perseguidos por algo están perseguidos, como están perseguidos por la justicia estatal, digamos, entre comillas, o aparato judicial. Yo no hablo de justicia, porque bueno, de justicia tiene bastante poco, sino aparato judicial chileno, ¿no? Por algo son perseguidos, por algo son perseguidos los 6 presos paraguayos, también luchadores por el gobierno paraguayo, por algo se puede perseguida también Karina Germano, nuestra compañera que sigue en cautiverio, por el gobierno argentino. No, son gente con mucha fuerza, con mucho empuje, digamos, como el que tiene Amadeu Casellas, por algo lo tuvieron también más de 20 años en cautiverio, gente con mucha fuerza. Los que están en el poder pueden ser de todo menos tontos, saben lo que hacen, saben que esta gente son gente que van para adelante y que tienen mucho arrastre, que tiran del carro y hay que pararles de alguna manera, ¿no? Y la manera de pararles, pues, o el asesinato o el cautiverio, ¿no? En este caso eligieron la senda de un aparente delito, ¿no? Se les cuelga el San Benito de que participaron en tal cosa o estuvieron en tal otra, y por intermedio del andamiaje judicial, que ese aparato que tienen montado para defender sus intereses, pues dentro de una aparente normalidad democrática, pues los encarcelan, ¿no? Y te venden que, bueno, estos dos compañeros chilenos, creo que lo acusaron de participar en un asesinato de un empresario, bueno, no sé. ¿De qué se le acusa? Un par de atracos a entidades bancarias y un asesinato. Policía muerto, un policía muerto o algo así. Que bueno, que cuando uno lee los informes están llenos de irregularidades y que es un montaje, ¿no? Un montaje en toda regla para justificar el encarcelamiento de los luchadores, que no les conviene tenerlos en la calle porque son gente que van para adelante, que arrastran, que tienen mucho arrastre, que tienen mucho empuje, que son peña que no conviene tenerla suelta, ¿no? Y entonces buscan una excusa para meterlos entre rejas y tenerlos ahí tranquilos, pero ya vemos que no se quedan tranquilos, o sea que siguen dando caña. Eso es algo que yo, de mi punto de vista, admiro mucho, ¿no? Gente que está ahí encarcelada, tiene que aguantar la tortura, porque ya de por sí el encarcelamiento, el estar en una cárcel de máxima seguridad, de por sí ya es una tortura, pues seguir con esa entereza, ¿no? Pues ahí está, y bueno, pues ánimos y apoyo al compañero Marcelo y a los tantos y tantos presos que... Presos son aquí mismo en Estado Español, en Euskadi, por ejemplo. No solo la persecución política es patrimonio de Latinoamérica, también en Europa también pasa, ¿no? Gente que no conviene tenerla demasiado, conviene tenerla controlada, digamos, porque si no te la lían, o se la lían al poder, entonces conviene tenerla controlada, pues para eso están las cárceles, ¿no? Las prisiones. Aquí en Cataluña empezaron con ese plan de hacer nuevas prisiones, que tenían un plan ahí. Bueno, toda esta española ahí programada con la construcción de... Para dar trabajo, ¿no? Vale, pues el Estado español es el que dentro de la Unión Europea tiene más porcentaje de presos, y el hacinamiento más grande en las prisiones se da aquí en el Estado español. No, lo digo porque la excusa era para dar trabajo, construir prisiones. Sí, parte de la crisis económica quizás se soluciona. Bueno, Amnistía Internacional ya advirtió sobre España la violación a los derechos humanos, las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en España. Anualmente en su informe siempre sale reflejado por los casos de torturas aquí en el Estado español, y el Estado español sigue negándolo. Bueno, nos estamos acercando ya al final del programa. Vamos con un par de noticias así. Pues bueno, ahí desde México se hace un llamado a apoyar la resistencia a San Juan Copala el próximo 8 de junio. El 8 de junio una nueva caravana humanitaria tratará de romper el cerco paramilitar que desde hace 6 meses se cierne sobre este municipio autónomo del estado de Oaxaca. Y bueno, hay un breve comunicado. El municipio autónomo de San Juan Copala se encuentra sitiado desde hace 6 meses. Paramilitares armados bloquean los caminos, no permitiendo la entrada y salida de la población. El municipio autónomo se encuentra sin luz eléctrica, sin agua potable, sin atención médica, y los niños tampoco acuden a clases, pues no hay maestros. A esto se agrega que diariamente los paramilitares disparan contra San Juan Copala, día y noche, lo que ha provocado tan solo de noviembre a finales de mayo al menos 21 asesinatos. El brutal ataque a la caravana del 27 de abril de 2010, en que Betty Cariño y Giri Jacola, observadores de derechos humanos, fueron asesinados, continúa impune, mientras la situación en San Juan Copala empeora. Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural del municipio autónomo, y su esposa fueron asesinados el 20 de mayo, significando estas brutales acciones no solamente una represión directa contra Copala, sino un mensaje del mal gobierno y sus intereses contra todos aquellos pueblos de Oaxaca y México que están luchando por su autogobierno y defendiendo sus formas de organización y existencia. Por estos motivos que nos indignan y nos hace sentir en lo profundo de nuestras raíces indígenas que no podemos abandonar a nuestras hermanas y hermanos del municipio autónomo, hacemos eco respetuosamente del llamado que San Juan Copala ha realizado para solicitar a los pueblos de Oaxaca, México y el mundo que nos movilicemos el próximo 8 de junio, día en que la caravana humanitaria Betty Cariño y Jiri Jacobola romperá el cerco paramilitar como lo espera el propio municipio autónomo. Dada la situación de constante acoso paramilitar en que vive la población, llamamos a que en Oaxaca, México y el mundo se realicen proyecciones, mítines, plantones, marchas, bloqueos carreteros, foros públicos, tomas de embajadas y cualquier tipo de acción tendiente a dar cobertura al camino de la caravana, considerando las posibilidades y los contextos locales, para presionar al mal gobierno para que la caravana llegue a realizar sus objetivos. Hacemos el llamado a la movilización y también a enlazar la información libremente a través de la cobertura que se dará desde Radio Plantón, desde las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Hay un link que yo ya en la página del podcast ya colocaré el link para la gente que esté interesada en seguir la cobertura que hará Radio Plantón. Y nada, pues a la espera de qué pasará este próximo 8 de junio y visto cómo las trata el gobernador del estado Ulises Ruiz, pues bueno, habrá que estar muy atentos a que no haya una nueva matanza y nuevos asesinatos allá en Oaxaca. Hablando de terrorismo de estado, ¿no? Hablando de Israel y Honduras, pues ahí tenemos uno de los máximos exponentes en cuanto a terrorismo de estado se trata del gobierno mexicano, gobierno amigo, por supuesto, de la ONU y de, ¿no?, gobierno democrático, el de México, según el concierto este circo político internacional que hay montado, pues el gobierno de México es un gobierno democrático, ¿no? Bueno, ya vemos cómo practica el terrorismo de estado, ¿no?, en contra de las comunidades indígenas y de cualquier grupo que intente oponerse al modelo neoliberal mexicano. No hay mucho que decir, ¿no? Cualquier grupo que en México intente oponerse al modelo de dictadura económica que viven la mayoría de los países en el mundo, pues se les trata de forma, ¿no?, criminal. Bueno, ahí ya tampoco se andan con mucho de vamos a meterte preso directamente, ya va a pasar a la arman a otro grupo de personas o directamente la policía se pone una capucha y terrorismo de estado en toda regla. Y bueno, para ir acabando el programa de hoy, decir que este pasado domingo hubo elecciones en Colombia. Uribe se despide del país sudamericano. Le ha dejado su delfín. Ahí está el que era cachorro. Hasta ahora ministro de defensa o algo así. Bueno, es todavía peor. Un cachorro. Juan María Santos. Y bueno, decir que hubo más del 51% de abstención. Y bueno, que han pasado el corte, pues el Juan María Santos, que es el aliado incondicional de la obra comenzada por Estados Unidos poniendo presidentes allí en Colombia, que es el responsable, por ejemplo, el que autorizó el ataque sobre suelo ecuatoriano, donde murieron pues los estudiantes mexicanos, aparte del número 2 de las FARC, y junto con él ha pasado el que fue antiguo alcalde de Bogotá, un personaje muy curioso, que un poco excéntrico, que no sé, cuando era alcalde tuvo una protesta y pues bueno, se bajó los pantalones enseñando el culo a la gente. Es un personaje así variopinto. Y nada, pues si sale Santos será continuidad política tanto de seguridad como... Pues la próxima que enseñe el culo, con un poco de suerte, va a haber uno de las FARC le pega un buen tiro en el culo, ¿no? se le se le quitan las ganas de hacer el payaso como ha hecho. Pues bueno, estos dos personajes son los futuro, uno de los dos será el futuro presidente de Colombia. Bueno, y lo que no hubiera bueno, que haya haber muchos cambios en cuanto a... Bueno, lo que no dijeron los grandes medios de comunicación, o por lo menos yo no escuché, es el alto porcentaje de abstención, ¿no? Más del 50% que no traga con este modelo de político, ¿no? Pues modelo político electoralista, capitalista, y que no vota. Y lo mismo pasa en España. En España hay una abstención de casi un 40% de gente que no va a votar, que es la mayoría. Porque si vos te pones a pensar que si el 30% vota al PP y el 30% vota al PSOE, pues el 40% es el que gana. La abstención es la que gana. O sea que no debería haber gobierno. Debería haber anarquismo. Pues nada, vamos a ir preparando la agenda y la que más vamos a escuchar una falca promocional, porque este próximo fin de semana se reúnen por aquí por Cataluña el grupo de Bilderberg, que es un grupo de económico de presión, los que realmente mueven los hilos de todo el entramado socio que mueven a los políticos como marionetas, ¿no? Pues se ve que se reúnen por aquí. Zapatero, el último meeting me pareció verle hilos así, sí, como sí, de marioneta. Vamos a rebajar las pensiones. Y me voy así como parecía un titre, ¿no? Pues eso, vamos a escuchar la faca esta y después daremos algún apunte más de agenda. La crisi, la retallada de drets, la falta de llibertats, les pujades i baixades de les borses, l'eliminació dels ajuts socials, casualitat o potser algú ja ho havia previst? Del 3 al 6 de juny es reuneixen a Sitges el prestigiós, o potser més ben dit, diabòlic Club Bilderberg. Que qui són? Doncs les 150 persones amb més poder econòmic del món. Paul Wolwich, president del Banc Mundial, David Rockefeller, Henry Kissinger, exsecretari d'Estat dels Estats Units, George Soros, potser l'especulador més gran de la història, i també Kofi Annan, us en recordeu de qui era? I com a onzena potència econòmica del món, Espanya també aporta els seus. Rodrigo Rato, expresident del Fons Monetari Internacional, actualment president de Caja Madrid, Emilio Botín, president del Banc Santander, José Manuel... Antecanales, president d'Acciona, Juan Luis Cebrián, del Grup Prisa, Jordi Pujol, Pedro Solves, la reina Sofía... Tots ells i els seus malèfics amics juguen cada dia i a porta tancada amb els nostres drets, només per seguir omplint-se les butxaques. Atreviu-vos a obrir aquestes portes, donant-los-hi la benvinguda que es mereixen. Del 3 al 5 de juny, a Sitges. Per una altra Mediterrània, els propers 4 i 5 de juny a Barcelona. La cimera Unió Europea i Països de la Mediterrània, que s'havia de celebrar el 7 i 8 de juny, ha estat cancel·lada fa escassament una setmana per por al fracàs. Nosaltres, però, considerem que hi ha moltes coses a debatre i respondre i a presentar alternatives a les polítiques neoliberals i neocolonialistes que es venen desenvolupant en tot l'arc mediterrani. Per això el programa serà divendres 4 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove La Fontana, allà a Grande Gràcia 190-192, conferència inaugural a càrrec de Juan Manuel Sánchez Gordillo i Núria Salamé. Dissabte 5 de juny, cicle de conferències al Centre Cívic La Sedeta, Sicília 321, i pues això, de 10 a 12, autodeterminació dels pobles, el feminisme front als conflictes armats a la Mediterrània, Unió per la Mediterrània, cooperació o colonialisme. De 12 a 2, crisis i estratègies neoliberals en la Unió Europea, de Lisboa al 2020, amb Carlos Taibó. Palestina, guarirà la ferida de la Mediterrània, amb Nasser Kafarna, membre del Consell Nacional Palestí. De 3 de la tarda a 5 i mitja, immigració, racisme i xenofòbia, anàlisi i respostes, la vulneració dels drets humans, socials i laborals a la Mediterrània, crisi ecològica i conflicte pels recursos. I el dissabte 5 de juny, a les 5 i mitja, als Jardinets de Gràcia, s'organitza una mani fins per anar fins a l'oficina de la Unió Europea. Jornada solidaria con la costa de Chiapas, donde van a participar varios colectivos y personas de América Latina. Pues eso será el próximo sábado 12 de junio, de aquí una semana, en el Centro Social Ocupado La Astilla, en la avenida Vilafranca número 22 del Hospitalet, cerquita del metro Torrasa. A la 1 del mediodía habrá charla La Costa de Chiapas en el contexto mexicano, con Blas Pérez, miembro del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, Arturo Landeros, del colectivo Mexicanos en Resistencia. A las 2 y media, comida popular. A las 5, tus vecinos, músico para escuchar. A las 9, a las 7, charla, conflictos paralelos en Latinoamérica, con Fermín Isaac Rodrigo, ex voluntario de Brigadas Internacionales de Paz en Guatemala, México y Colombia, el colectivo Maloca de Colombia. A las 9 estará el Mago Don con un espectáculo de magia. A las 10, Muna, música mexicana. Y a las 10 y media, Digi Sin Sistema, cumbia, salsa y tal. A las 12 y media, Digi Oskulman con reggae y rumba. Se proyectarán vídeos de las luchas mexicanas a lo largo del día y esto organiza el grupo de apoyo a la zona costa. Pues eso. ¿Y el rock and roll? ¿Qué pasa con el rock and roll? ¿Todos los estilos musicales ahí? Pues tendrás que presentar tú como DJ Rock Monarca. ¿Cómo que Nacho Monarca? Ah, no, quedamos que era republicano ya. Claro, bueno, pasar republicano. No, DJ Nacho Rock. No lo digo porque todos los géneros musicales ahí. Pues eso, pues son los que se presentan, pues te tienes que poner tú ahí como DJ y seguramente te dejarán un espacio de... Pero eso tienes que haber hablado con más tiempo. Bueno, pues hasta aquí la agenda. No, queda agenda. Queda agenda. Yo tengo que decir una. ¿Qué queda agenda? Ya sé que no somos de dar conciertos así, grandes conciertos, pero este sí lo voy a anunciar. El 11 de junio toca La Ricada, aquí en Barcelona. Y bueno, un servidor, si la situación personal y económica se lo permite, se acercará a verles. Es decir, que el último trabajo es un compendio de historias alrededor de la Guerra Civil Española, de la represión franquista, y bueno, pues es un canto a la memoria histórica en todas las dos palabras de memoria histórica. Bueno, y también supongo que tocarán los viejos clásicos, ¿no? De tanto, tantas veces hemos escuchado, tantas y tantas veces. Bueno, si tengo mi situación personal y económica me lo permite, me acercaré. Así que nada, si estás por Barcelona, el 11, Razzmatazz, Barricada. Pues nada, hasta aquí el programa de esta semana, de jueves 3 de junio 2010. Bueno, a agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast, y en Barcelona intentaremos que este programa salga al aire, a ver si no sucede ninguna cosa contratación, cosa rara, porque estamos con el póster gay aquí. Están haciendo vudú. El póster gay contrabandístico. Y bueno, a ver si no sucede nada raro, si este programa sale al aire con normalidad. Y si no, bueno, en el podcast ya sabes que lo tenés colgado, y si tenés internet, pues lo puedes escuchar cuando quieras, en el momento que quieras, a la hora que quieras, parándolo. Venga, me voy a poner un pisco labio y luego sigo escuchando, lo paras. Así que nada, gracias a la gente, a los que están del otro lado, y nada, hasta el jueves que viene. Salud. Abur.